Ayo, Rame. Ayo, Chelo. Jefferson, escúchala. Salón. Y dice. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma aquella que a mí me alucina. La que siempre me decía que su novio él no la complacía. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. Pero ella me llevó para la esquina. Verás como me decía que su novio no la complacía. Cacha la pared, mami, más al oscuro. Que vamos a bailar, que te voy a dar duro. Más bien voy a pedirle al DJ un culo. Tranquila, mami, que yo ya estoy semi desnudo. No te juegues la dura, que no me juego la del duro. En darte sexo, girl, eso no lo dudo. Ey, vente conmigo que lo vamos a hacer. Al estilo rudo. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que la que ya que me alucina. La que siempre me decía que su novio no la complacía. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que a la que ya que me alucina. Ella me llevó a la esquina. Que su novio bueno la complacía. Ponga atención a lo que te digo. No lo había dicho antes porque yo no me había decidido. Pero al fin y al cabo el caso ya está definido. No me queda de otra que decir que por ti estoy perdido. Relájate y vente conmigo. No temas que tu hermano ya no es mi enemigo. Se me atrocé. Capaz yo me lo pico. Olvidemos ese tema y volvamos a lo rico. Amarte es mi pecado, ya estoy listo para el juicio. Acepto cadena perpetua si te vienes conmigo. Acepto cadena si te vienes conmigo. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que la que ya que me alucina. La que siempre me decía que su novio no la complacía. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que a la que ya que me alucina. Ella me llevó a la esquina. Que a su novio bueno la complacía. Hey. Amor prohibido es lo que tenemos tú y yo. Cada vez que nos queremos ver escondemos. No me gusta eso, no estamos pequeños. Nos vamos, nos vemos. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que a la que ya que me alucina. La que siempre me decía que a su novio no la complacía. La noche de ayer, estuve hablando con la vecina. La misma que a la que ya que me alucina. Ella me llevó a la esquina. Que a su novio bueno la complacía. Sabes, no. Matando la liga, tú sabes el dólar. Rola 504, mundo urbano, tú sabes que la que. Ella es Robelito Production. Backfire Record, yo Confio Studio. Tú sabes que la que. Hey, big up. Yo Brian. Amigo pa' siempre. Yo Calvo. Yo Daniel. Hasta la muerte. Big up pa' la flota. You know. Pa' la mara. Yo no lele, tú sabes que. Matando la liga 2015, vamos fuerte, tú sabes, oh. Yo, tú sabes que está en la mesa, va. Romelito Productions. Ey, Selecta Tango, dale pulo esa vaina. Yeah, yeah. Oh.